La Rosa de los Vientos, Onda Cero. Más tertulia con Jesús Callejo, con Lorenzo Fernández y con Manuel Carballal. Y con vuestros correos los seguimos recibiendo en rosa.vientos@onda0.es. Lorenzo, ¿se ha descubierto la inscripción cristiana más antigua? Sí, se ha descubierto, y además lo interesante de esta noticia es que además esta inscripción contiene elementos paganos. Pensemos que estamos hablando de una inscripción que se ha datado en el siglo II. Con lo cual, pues la Iglesia todavía no había condenado el paganismo. Evidentemente, si esto hubiera ocurrido más tarde, sería pues prácticamente... ¿Cómo lo va a condenar si todavía no era la Iglesia oficial? O sea, claro, que no existía como tal. Con lo cual, pues posteriormente hubiera sido impensable, ¿no? Claro, que hubieran aparecido este tipo de elementos. La cuestión es que ahora un grupo de investigadores dirigidos por Gregory Snyder, que es del Davidson College de California, ha identificado lo que se cree es la inscripción cristiana más antigua que se conserva y que además pues contiene esta particularidad, ¿no?, que muestra unos extraños elementos paganos. La inscripción, que es conocida oficialmente con el nombre de NCE-156, ha sido datada, como os decía, en el siglo II, momento pues en el que el Imperio Romano estaba pues en la cúspide de su poder, ¿no? Y según la traducción de Snyder, esta inscripción diría lo siguiente: para mi baño, los hermanos de la cámara nupcial llevan las antorchas. Aquí, en nuestros salones, ellos las necesitaban para los verdaderos banquetes, incluso mientras alaban al Padre y glorifican al Hijo. Allí, con el Padre y el Hijo, está la única primavera y fuente de la verdad. Qué bonito, ¿verdad? Uh-huh. Parece un poema. Bueno, pues ahora, aunque es ahora cuando se ha interpretado esta inscripción, su verdadero significado, lo cierto es que la NCE-156 fue publicada por primera vez en el año 1953, por Luigi Moretti, en el Buletino de la Comisione Archeologica Comunale di Roma. Aquí tengo buen acento. Los detalles sobre su procedencia pues todavía son incompletos. Si os dais cuenta, he empezado la noticia diciendo que se cree que es la inscripción cristiana más antigua, porque prácticamente, a pesar de que por primera vez fue publicada en el 53, los primeros datos, los primeros análisis prácticamente se han empezado a desarrollar ahora, ¿no? Y las conclusiones, por supuesto, pues también están llegando ahora. De hecho, la misma, esta inscripción, fue datada por primera vez hace 4 décadas por la célebre epigrafista italiana Margherita Guarducci, que la fechó en el siglo II y desde entonces pues se piensa que es del siglo II. La NCE-156 muestra interesantes elementos paganos que, a juicio de Snyder, podrían haber sido considerados heréticos tiempo después. De ahí a que esta inscripción pues prácticamente haya sido relegada durante muchísimo tiempo hasta que ha caído en manos en el año 53 de estos investigadores y se haya sacado de ese olvido y se haya vuelto a investigar. El autor de la inscripción, según las pesquisas que se están desarrollando, pudo haber sido seguidor de las enseñanzas de un hombre que además tenía nombre, es decir, se llamaba Valentinus, un maestro de los primeros cristianos que con el tiempo sería, pues como ocurrió como casi con todos, declarado hereje por Roma. Claro, porque era gnóstico. Era gnóstico. Por aquella época el gnosticismo era una de las doctrinas imperantes dentro del cristianismo y al final se convirtió en herejía, y Valentino era uno de los gnósticos más relevantes de aquella época. Suena mejor Valentinus, ¿verdad? Sí. Bueno, pues según Paul Mackenzie, que es un profesor de historia antigua de la Macquarie University de Australia, que también ha estudiado la inscripción, él textualmente ha dicho que sabemos que Valentinus fue un famoso maestro gnóstico, también lo sabe Jesús, del siglo II, que vivió en Roma algo así como 20 años y que era muy sofisticado, poético, con talento, pensador, orador y escritor. Debía ser una auténtica perla de hombre. De mayor interés aún es que parece ser que las enseñanzas de Valentinus están de alguna manera preservadas en pues uno de los evangelios más conocidos, de los que se descubrieron en el año 1945 en Nag Hammadi, es decir, estamos hablando de los evangelios gnósticos del siglo III, concretamente del Evangelio de Felipe. En relación con la traducción de la inscripción, Snyder, la persona que dirige este equipo de investigadores, ha apuntado que no está muy claro qué es la cámara nupcial, no lo saben todavía, pero la misma solo se explica hasta cierto punto, pero en los términos crípticos del Evangelio de Felipe sería un ritual, una suerte de ritual que involucraría la libertad y la purificación y la unión con la divinidad. Este ritual con más relación tiene además más relación con esos elementos paganos que aparecen en él y que de una forma u otra serían anteriores, como decías, a la doctrina cristiana. Es decir, este es quizás el rara avis que está apareciendo en esta inscripción y que está llevando a los investigadores pues a intentar saber un poquito más, ¿no?, de por qué aparece esto ahí y exactamente qué es lo que significa. A lo mejor las primeras inscripciones cristianas, ¿sabes dónde se pueden encontrar? ¿Os acordáis de la noticia que dimos hace poco de los libros de plomo que se habían localizado y que tenían esa antigüedad de hace 2000 años, que se habían escrito prácticamente cuando Jesús vivía y, en fin, en los primeros años después de su muerte? Y se están analizando, ¿no? Porque no deja de ser unos libros bastante crípticos y bastante plumbios, ¿no?, por lo de plomo, pero donde se contenían las primeras palabras o las primeras oraciones cristianas de esas comunidades que estaban diseminadas y que, lógicamente, se estaban protegiendo del Imperio Romano, las catacumbas. Entonces, yo, sin embargo, no esperaría mucho de ellos. Hay mucho escepticismo, sí, tanto en Israel como en el Reino Unido, en los analistas, y, bueno, hay que esperar, yo no esperaría demasiado, pero es lógico que haya muchos elementos paganos en esas primeras comunidades cristianas, porque yo pienso que los occidentales, los judio-cristianos occidentales, por comodidad nos gusta pensar que la revelación que achacamos a Jesús pues es algo que estricto, rígido, que llegó pues como nos plantean las películas, ¿no? Aparece este personaje que era judío, al fin y al cabo, que en realidad él, el primer cristiano fue San Pablo, fue Saulo de Tarso, como seguidor de Jesús. Jesús era un judío practicante, muy obediente con las leyes. Y todo lo que nosotros entendemos hoy como el magisterio de la Iglesia, como los dogmas que todos conocemos, la forma de entender la religión que tenemos, es producto de una evolución de muchísimo tiempo. Y por supuesto, después del siglo IV, cuando se dice que Constantino, que también es otra falacia histórica, tampoco es real que Constantino impusiese el cristianismo como lo que hace religión, ser, la hace tolerante en el edicto del 313, el edicto de Milán, la hace ser una religión equiparable a las religiones romanas que había en aquel momento, sí, pero no la convierte en religión oficial. Y aún así ese documento también está puesto en tela de juicio por muchos historiadores, pero a lo que voy es a que el cristianismo primitivo original es una secta como muchísimas otras que había en el Imperio Romano, como muchísimas otras que había en Palestina. Hablamos de los esenios hace no mucho, hace un par de semanas, y toda nuestra forma de entender hoy por hoy la revelación es producto de un periodo muy largo de tiempo con muchos matices que ha sido tamizado, en el que se han incorporado muchos elementos, y no se trata, por mucho que así lo intenten entender las distintas sectas y movimientos religiosos, seguramente hablaremos de alguno de ellos, no se trata de una revelación telegrafiada por Dios al angiógrafo, a los autores del texto, que con luz y taquígrafo toma nota de lo que es la verdad con mayúsculas y con toda letra pequeña. Para nada. Contamos la historia que se está produciendo ahora mismo, una peregrinación relacionada con una diosa hindú, con una imagen. Sí, la diosa Sarasvati, es una diosa muy conocida dentro del hinduismo. Junto, como ya sabes, que en el hinduismo hay triadas, ¿no? Igual que hablaba antes Manuel de la Santísima Trinidad como dogma, que también es una de las cosas que más ha costado, ¿no?, de asimilar a los teólogos, pues en el hinduismo también hay triadas de dioses, y una de las más famosas es la de Sarasvati, Durga y Lakshmi. Y Sarasvati pues es muy reverenciada, la verdad, es la clásica diosa que lo habréis visto en algunas iconografías de ella, donde tiene cuatro brazos, ¿no?, y cada brazo está sujetando un objeto sagrado. Y bueno, pues hablamos mucho de las vírgenes nuestras, ¿no?, dentro del catolicismo, que lloran, o incluso cristos, imágenes que también dicen que lloran o bien lágrimas de agua o lágrimas de sangre. Bueno, pues no es algo propio solo del mundo cristiano y del mundo católico, sino que en este caso, dentro del mundo hinduista, también se da, ¿no? Y se ha dado en un colegio de la isla indonesia de Bali. Ya sabéis que Bali, dentro de lo que es el archipiélago indonesio, todas las demás islas son musulmanas, y Bali es una especie de reducto hinduista que está allí. Bueno, una especie también de paraíso de artistas. De hecho, Bali, Indonesia es el país del mundo con mayor número de musulmanes. Claro, exactamente. Es un país árabe. Pues Bali se queda ahí aislada, ¿no? Como isla que que va contracorriente y, bueno, también una de las más visitadas a nivel turístico, ¿no? Por muchas razones también. La verdad que son auténticos virgueros a la hora de tallar la madera. Por cierto, ahí muy cerca está la Isla de Flores. O sea que, como sí. ves, es una zona interesantísima. Bueno, pues en este colegio de la isla indonesia de Bali, en esta semana se ha convertido eso en un lugar pues de peregrinación, de expectación y de polémica. ¿Por qué? Porque han visto llorar a esta divinidad, a Sarasvati, durante el seísmo de magnitud 6 grados que el jueves sacudió la región. Entonces, claro, evidentemente, los fieles de Sarasvati han asociado una cosa con la otra. Partiendo de la base de que pueda ser verdad y que no haya trampa ni cartón. Ya sabéis que luego en este tipo de cosas pues hay gente que manipula este tipo de imágenes precisamente para eso, para generar unos efectos sentimentales en determinadas personas. Aquí no sabemos hasta dónde llega la veracidad de la noticia, lo contamos tal como se ha transmitido. El terremoto causó al menos 50 heridos, numerosos desperfectos en templos y otros edificios, y el hecho es que la diosa Sarasvati empieza a llorar en ese momento, ¿no? ¿Qué pensaban? Pues que ella, de alguna forma, estaba sensibilizada con lo que había pasado a los habitantes de Bali, en concreto de esta zona. Y por todo eso es porque, claro, hay que conocer un poco lo que es la simbología de Sarasvati. Tienen muchas diosas, pero lo mismo pasa un poco con las advocaciones marianas también que hay dentro del catolicismo. Es decir, cada una luego está especializada en algo. Y en el caso de Sarasvati es la diosa del conocimiento, por ejemplo, y así queda establecido en los Vedas. También dicen que es la diosa del aprendizaje, de las artes, como dicen los Puranas. O, en una forma muy genérica, sería la energía femenina. Entonces, claro, es la explicación un poco, lo que han intentado hacer, es la explicación de que la Tierra, al moverse, está generando también un tipo de reacción como elemento sagrado en la diosa que protege esa tierra y a los habitantes de esa tierra. Y de ahí que esas lágrimas estuvieran en consonancia dentro de la interpretación religiosa que le han dado del desastre que estaba ocurriendo ahí, ¿no? Bueno, lo importante de todo esto es eso, que la estatua que se la haya visto llorar, que corresponda a Sarasvati, una de las tres diosas más importantes del hinduismo, junto a Durga y Lakshmi. De hecho, Sarasvati es la esposa, incluso la hija, según también la mitología, de Brahma, que es el dios creador del universo. Por lo tanto, cualquier cosa que pasa al universo, cualquier cosa que pasa a la Tierra, cualquier cosa que pasa a los hijos de la Tierra, es decir, a los seres humanos y a los animales, la diosa, una forma de expresarlo, es como la Pachamama dentro de las tradiciones andinas. La diosa llora, y llora precisamente porque algo está pasando que, de alguna forma, no puede controlar. Y esa es un poco la interpretación que han hecho por los distintos brahmanes. Vamos ya con esa segunda ronda de consultas de nuestros oyentes en rosa.vientos@ondacero.es. Consultas que, por ejemplo, Miguel y Jonathan nos pregunta sobre esas fotografías de la NASA de tres objetos anómalos en posible colisión con la Tierra. Esto tiene que ver con el famoso cometa, que no va a pasar absolutamente nada, que la NASA no ha dicho absolutamente nada. Y quien diga y quien asocie el cometa a algo terrible que pueda pasar, está engañando. Básicamente, no va a pasar nada. O está equivocado. No, está engañando. Hombre, engañar implica intención, no necesariamente. Yo creo que hay muchas personas sinceras que no, pero quien está diciendo que la NASA ha dicho eso, está engañando. Ah, bueno. Sí, o la han engañado a él y se han creído el engaño. Claro. Hombre, evidentemente la NASA no va a decir, no lo ha dicho ni sobre las anomalías reales cuando se han producido casos realmente curiosos, ha guardado silencio, imagínate con eso. Pues la fama es que pesa de ella, qué aburrimiento. Mira, no, irá más. Estamos irá con más. El 11 del 11 del 11, estamos con las tormentas solares, estamos con el 2012 y la profecía. Madre mía, qué ganas tiene la Por gente. Por cierto, Lorenzo, tu amigo el Harold Camping este anunció el fin del mundo para este viernes también. O sea, que sigue vivo. Sí, ya pasó. Pero lo anunció también para este viernes, ya es la tercera vez. O sea, que no se lo llevó el remolino este de Missouri. Ahí está, dando guerra. Y habrá cansino, más, ¿no? Más. Por cierto, Lorenzo, que acabas de venir de Zaragoza la semana pasada, lo decíamos. Las jornadas de la SIPE, unas jornadas relacionadas con nuestros temas, con nuestros buenos amigos de allí, ¿no? Sí, la verdad es que sí, lo hemos pasado fenomenal. De hecho, he hecho muchos amigos, me he vuelto a reencontrar con grandísimos amigos que hacía tiempo que no veía, y ha habido cosas que, voy a decirlo, que hoy no lo he dicho, que me han llamado poderosamente la atención, ¿no? Por ejemplo, uno de nuestros más fieles oyentes tiene un restaurante que, bueno, pues dice que cuando vayamos a Zaragoza que estamos invitados, especialmente tú, Jesús, porque se llama La Encantaria. Es una de estas figuras, seres elementales de Asturias, creo que es, ¿no? La Encantaria. Forma parte de una tradición aragonesa, viene de las encantadas, que son las hadas que en un momento fueron humanas y que por una maldición, un encantamiento, forman parte del reino de las hadas. Entonces, en ciertas zonas de Aragón se le llaman las Encantarias. Bueno, pues que sepas que el nombre del restaurante se lo puso porque te lo oyó decir en una sección. Fíjate. ¿Cuál? Hay que ir para allá. Pues hay que ir, hay que ir. Y muy bien, la verdad es que... Mal que no fue cuando os hablaba de los chachapoyas. Fíjate qué nombrecito, ¿no? La verdad es que estuvo todo muy bien. Carlos Ollés y el grupo SIPE han montado un congreso fantástico. La gente sigue pidiendo que se hagan más reuniones de este tipo. Hubo debates muy interesantes, por ejemplo, entre David Cuevas, que ha estado en alguna ocasión con nosotros aquí en la tertulia, y Francisco Contreras, sobre el tema de Belmez. Un debate muy encendido porque Belmez, aunque han pasado 40 años, todavía sigue levantando pasiones. Sigue levantando ampollas realmente. Y en este caso, pues verdaderamente, no pongas esa cara, he dicho ampollas. Que ya no puedo decir nada. Chachapollas, sí. Por favor. Bueno, lo cierto es que fue muy interesante. Está remarcando, ¿eh? Es que por eso he dicho ampollas, porque ya os conozco. Salvo que arriba con Camboya no le veo la gracia. Con Camboya. Y con cebolla. Bueno, pues lo cierto es que estuvo muy interesante y, bueno, pues salió un día fantástico. A mí me dieron la oportunidad de presentar, pues, por primera vez el último libro, La maldición de los exploradores, y la verdad es que, pues, la gente... Muy bien, muy bien. Es que me lo he pasado muy bien. Estoy un poquito cansado hoy. Llevo dos fines de semana viajando y para mí esto no es normal, tantos fines de semana seguidos, pero bueno. Si te acostarás pronto... Yo me acuesto pronto, lo que pasa es que los que tenemos... Yo también me acuesto pronto, sí, cuando amanece. Sí, sí, lo que pasa es que, claro, cuando topas con... Cuando el diablo tienta y no mira ningún diablo... Ya. Bueno, y más cerquita de aquí, creo que Jesús va a tener este fin de semana también en Madrid bolos. Esta vez me toca a mí congreso el fin de semana, vamos aquí. ¿Dónde? Pues en Madrid, en el... Teatro Auditorio de la Casa de Campo, La Fundación Valores organiza este año el sexto congreso Proyectos y Utopías para un Mundo Mejor, donde está incluso Mayor Zaragoza y gente muy, muy importante, con la idea esta, ¿no?, de que cada uno... Y todo lo contrario, ¿verdad?, a lo que estamos hablando. Exactamente. De ese mundo peor, de ese 2012. De sembrar por algo positivo y, claro, precisamente no intentar atemorizar a la gente, pues, con este tipo de profecías agoreras que no conducen a ninguna parte, sino a atemorizar. Es decir, es que precisamente lo que te contrae es el miedo y lo que te expande es el amor, ¿no? Bueno, pues en este caso, este proyecto de Utopías para un Mundo Mejor es lo que intenta hacer, ¿no? Es decir, que otro mundo puede ser mejor y que todo depende un poco, pues, de nuestra actitud y de nuestra aportación. Y bueno, pues ahí daré una charla, es el 29 y el 30 de este mes, y daré una charla el sábado por la tarde, donde comentaré algunas reglas para ser un poco más feliz. Es decir, un poco ese arte de la felicidad que muchas veces lo tenemos a nuestro alcance, pero a veces conviene que nos lo recuerden. Así que hay unos cuantos cuenticitos de la tradición oriental, por cierto, que saldrán a colación, pues, para sembrar con este tipo de leyendas, pues, lo que intento decir, ¿no? Que en el fondo, pues, estamos aquí en este planeta para ser felices. Bueno, ya sé que no, todavía no se ha dado cuenta de esto, pero en breve empezará a entrar por el aro de que realmente la felicidad forma parte... Yo soy parte feliz, pero se empeñan en que no. La felicidad forma parte consustancial del ser humano. Es decir, decía Spinoza que la esencia del hombre es el deseo. Por lo tanto, vamos a desear ser mejores. Pues deseemos. ¡Qué mal pensados sois! Más correos de nuestros oyentes, Silvia. Pues mira, por ejemplo, tenemos a Felipe, dice: ¿es cierto que la mítica gesta de Covadonga se desarrollaría realmente en terrenos leoneses de Picos de Europa y no asturianos? Concretamente, en el Valle de Valdeón, en el paraje de Caín. Nah, eso es una teoría. La teoría más factible es la que siempre se ha dicho. Covadonga es ahí, se celebra la primera batalla, es decir, la que da inicio a la Reconquista, en ese 722, que es una de las fechas que se han establecido. Es en Covadonga, y de ahí viene precisamente toda una simbología alrededor de Covadonga, es decir, alrededor de Pelayo, de la Cruz de la Victoria, que no es de la época la que se exhibe en la Catedral de Oviedo, y todo lo que tenga que ver con la Santina, es decir, forma parte de una parte que tiene que ver con la historia, es decir, posiblemente no fue una batalla tal como la entendemos, más bien fue una escaramuza, ¿no? Ahí con el obispo Opas llevando un poco las tropas sarracenas y cosas de estas, ¿no? Con las tropas de Alcama. Pero sí que hubo una batalla que eso generó que empezara el germen de lo que luego sería el reino de Asturias. Pero con casi total seguridad que el lugar geográfico fue las inmediaciones de lo que ahora es la montaña de Covadonga. Y otra, ¿Nerón quemó Roma o eso es una de esas leyendas? A ver, quemó Roma, pero no es verdad lo que se dice de que luego intentara echar la culpa a los cristianos de que habían sido ellos los que habían quemado. Es decir, al final parece ser que hubo un incendio de Roma, eso sí está acreditado. No es que lo quemara él directamente, sino que él parece que, bueno, de alguna forma fue responsable, ¿no? Porque ocurrió en la zona del palacio. Pero una forma también, lo que fue la maledicencia de aquella época, es decir, que los cristianos habían provocado aquello. Los cristianos, entonces, en la época de Nerón, no tenían ningún tipo de poder y podía ser un chivo expiatorio, pero para Nerón tenía las suficientes agallas y los regaños suficientes como para atribuirse él lo que hizo. Y lo que hizo es un poco lo que hablábamos antes de la Biblioteca de Alejandría, es decir, no fue un incendio provocado, sino fue accidental. Y luego ya los cristianos pues entraron por ¿Qué daño ha hecho a veces el cine, ¿eh? O ver películas en vez de leer libros. Exacto, pero lo mismo pasa, por ejemplo, con los gladiadores, el famoso simbolito este de cuando pones el índice para abajo. No es verdad que lo hicieran, no es verdad que los gladiadores antes de empezar la batalla dijeran a veces al morituri te salutan. Es decir, hay tantas y tantas cosas que no son verdad, pero que las películas lo han convertido en verdad. Y luego, pues ahora entramos en el capítulo ya, no de los hechos que son falsos, sino de las frases atribuidas a personas y que no lo son. Por ejemplo, Manuel nos dice que una frase muy famosa de Thomas Hobbes, el hombre es un lobo para el hombre, dice. Es una cita que es ilustrativa, que engloba todo pensamiento, pero no es suya, sino del autor clásico Plauto, que la utilizó bastantes siglos atrás. Ya, pero el que la dio a conocer fue Thomas Hobbes, o sea, que es como todo. Es decir, él la puso en un contexto que además todo el mundo... Y él sí la dijo, o sea, que no es verdad. Ahí son cuestiones distintas. Una cosa es, ¿qué frase es la que no se dijo? Por ejemplo, esa del Estado soy yo, que dijo Luis XIV, es verdad, que nunca la dijo. Pero en el caso de Thomas Hobbes, que el hombre es un lobo para el hombre, esa sí la dijo. Que antes la dijera alguien anterior a él, vale, perfectamente, pero ¿para qué le vas a quitar el mérito que también la dijera? Además, él la resucitó, digamos. Claro, y además la resucitó. No es que fuera de uso común, sino que... Claro, hay frases que son prácticamente universales, es decir, que no hay un autor fijo. Por ejemplo, eso de amaos los unos a los otros, ¿cuántas veces se puede atribuir a Jesús? Porque lo dijo, pero es que antes de Jesús ya lo decían los presocráticos. Uh-huh. O sea, que no era ninguna novedad esa frase, es una cosa de sentido común. Exacto. O no hagas a los demás lo que no quieres que te hagan a ti mismo. Lo para que Jesús lo dijo dentro de un contexto, quedó recogido y luego pues se ha difundido como se ha difundido. Uh-huh. Y luego, por ejemplo, tenemos a Gabriel, que dice que en un programa de televisión estuvo viendo un pequeño reportaje acerca de sonidos que se han grabado en distintas ciudades, que muchos dicen que son apocalípticos, otros dicen que sí es un nuevo experimento militar con sonidos. Dice, ¿qué creéis que puede ser? A lo mejor publicidad viral. Bueno, pues que revisen en OndaCero.es, en la sección dedicada a La Rosa de los Vientos, este programa, los podcasts, tanto del programa de ayer como por secciones, porque se puede encontrar en la página web el programa dividido en secciones, porque ayer en la Zona Cero, perdón, en las historias Zona Cero, Jesús trató precisamente este asunto. De las emisoras de números, me imagino que se debe estar refiriendo a una noticia que ya viene coleando hace unos cuantos meses, sí, de algún tipo de sonido que tiene que ver con una especie de zumbido, ¿sabes? Uh-huh. Que se da en algunas ciudades y que no corresponde a ningún tipo de maquinaria, que no corresponde a nada, a ningún tipo de prospección minera ni cosas parecidas. Ya lo hemos comentado aquí, es decir, yo creo que hay una gran parte de leyenda urbana y hay otra parte que posiblemente el sonido sí tenga una explicación racional, pero no se ha encontrado la fuente. A ver si va a ser un sonido en 19 hercios y por eso todo el mundo está acojonado con lo 18,99, perdón. Y cifras mucho más altas, casi 6.000, aunque esta semana llamó la atención, ¿no? Poderosamente, que se hubiera llegado a los 5.666 suscritos. ¿666? Me llama poderosamente la atención el grupo de Lorenzo en Facebook, en donde se comentan muchas de las cosas de esta tertulia y en donde, bueno, encontramos algunas cositas que quieres destacar. Sí, por cierto, 5.666, cuando ya justo al lado había 666 personas que estaban interviniendo en ese momento. Uh-huh. Bueno, da que pensar. Bueno, pues sí, lo cierto es que tenemos muchos comentarios y además lo interesante del foro es que ya no solo son las reflexiones, que por supuesto son muy interesantes, sino que se ofrecen informaciones que ayudan a que otros intervinientes, por decirlo de alguna forma, pues encuentren esos lugares que de una forma u otra pues estaban buscando, ¿no? Por ejemplo, José Bonrota nos habla de que le llaman poderosamente la atención las Sokushinbutsu, ¿Y qué es esto? Pues son las momias vivientes de monjes budistas. Según he leído, eran monjes que, como prueba de la mayor abnegación, purgaban y envenenaban su cuerpo comiendo semillas, raíces y madera, así como cierta infusión hasta que momificaban su cuerpo en vida. Tras la muerte, su cuerpo era vestido y venerado como un Buda. Lo que hay que ver. Eso lo cuento yo en una de las historias extravagantes publicadas sí, por una revista que tú diriges. Sí, señor. Pero fíjate, es interesante porque había gente que estaba preguntando por este tema y nadie daba con ello, ¿no? Pues bien, aquí José Monrota ya nos ha puesto sobre la pista, ha puesto sobre la pista a la gente que participa en el foro. También Xavier Aznar Cánovas nos dice que me llama poderosamente la atención, escuchando el podcast, se habla de Buenaventura Obach y no tiene que faltar en la segunda parte de tu libro. Bueno, pues nada, ya tomo nota. Es increíble lo que hizo este monje catalán. Aconsejo leerse El arqueólogo de Martí Gironel, que explica sus primeras aventuras y vivencias de este gran aventurero que de verdad se merece una película y la esperada segunda parte de La maldición de los exploradores. Bueno, pues nada, habrá que hacer una versión española. También José Quijada Garrido nos pregunta a nosotros y pregunta, por supuesto, a la gente del foro. Hola a todos. El año pasado se habló mucho de una imagen que la sonda Cassini, a su paso por la Luna encelado de Saturno, pues captó de una supuesta nave alienígena en ruta hacia la Tierra que mediría 37 kilómetros de largo. Como no tengo noticias del aterrizaje... que no me han avisado, claro, oye. Anotado, ¿no? Dice, me gustaría que me contarais si hay novedades de cómo se las apañaron para aparcar semejante autobús. Gracias. En el desierto de Gobi, que hay cabeza. Sí, ese era el de la Virgin, que estaba experimentando ya. La Virgin, ese. Y así para terminar, también Alejandro Olmedo nos dice, muy buenas, soy fiel seguidor de La Rosa de los Vientos y creo recordar, tirando de memoria, que nunca le habéis dedicado ningún pasaje de la historia a Don Blas de Lezo. Sería fantástico. Sí, se lo sí. Además, con gran éxito. Pues que busque en hemeroteca porque ahí está. Ahí está Cebrián contando todas las vicisitudes de Blas de Lezo. Y para terminar, como no puede faltar la guinda, pues Gonzalo Díez Chapu nos dice, me llama poderosamente la atención y me pone una sonrisa, qué leches, que cualquier referencia al Cerro Uritorco o al Amazonas sea excusa para buscar el híbrido entre chachapoyas y comachingos. Sí. Si no salen al final, es que no se completa. Es que algo falla. Y a ti, Silvia, que te ha llamado poderosamente la atención de la tertulia que hemos vivido esta noche, esta madrugada del 24 de octubre de 2011? Pues mira, yo me quedaría con muchas respuestas que se ha dado. Por ejemplo, respuestas a destacar con el tema del Odyssey, el barco pues que ha vuelto a localizar a otro barco hundido, en este caso inglés. ¿Y qué contiene este barco? Pues lingotes de plata. Su valor, más o menos, 110.000 libras esterlinas. Y eso, pues, a colación ha traído la cantidad de peces hundidos que tenemos en España. Por ejemplo, pues están más o menos calculados unos 3.000, de los cuales 600 están perfectamente localizados, o al menos eso es lo que se cree por los datos que tenemos. Gran cantidad de ellos hundidos en el Golfo de Cádiz. Y de ahí, pues claro, ha salido lo que todos pensamos. Si se recuperara alguno de estos tesoros, se podría paliar gran parte de la crisis española. Y animamos a nuestros gobernantes y a la gente que pueda resolverlo, a intentarlo, por lo menos, ¿no? Para ver si resolvemos algo. Otra respuesta, pues con el asunto del sonido del miedo, con esos inquietantes 19 hercios, pues ahora que está muy cercano Halloween, se puede dar respuesta a muchas casas encantadas o algún castillo encantado o algún edificio. Y es que resulta que con estos infrasonidos que se emiten, pues te puede dar una serie de sensaciones físicas pues que te dan crisis de miedo. Pues por ejemplo, escalofríos, sensación como que estás viendo sombras. Y esto ha llegado a la conclusión un ingeniero que ha estado haciendo estos estudios y ha dado con el dato de esos inquietantes 19 hercios. Así que cuidado cuando estés en un edificio y notes algo raro. Primero intenta investigar a ver si hay algún infrasonido que se emite por esa frecuencia más o menos. Que incluso apuntaba Manuel que este tipo de tácticas ha sido usada entre los militares para generar miedo al enemigo como arma de guerra. Y luego, sobre todo, y lo que ha estado un poco todo el rato a lo largo de la tertulia ha sido esas mentiras, a raíz de las 10 mentiras históricas más repetidas que han sido publicadas por medio de comunicación, entre ellas las que pues más o menos podemos destacar, pues sobre el descubrimiento de Colón, de Walt Disney, de Sherlock Holmes, ese elemental querido Watson, que nunca se dio, pero claro, con los sabios que tenemos en la tertulia, hemos averiguado que hay muchísimas otras mentiras históricas que hay que seguir pues informando a la gente, porque hay que aprender mucha historia y hay que estar revisando mucha historia. Y yo me quedo al final con una frase que también nos ha enviado otro oyente, que han estado participando y nos han ayudado a colaborar en resolver este tipo de mentiras históricas, que es Juan Manuel Luque, que dice: no estoy de acuerdo con lo que decís, pero defenderé hasta la muerte vuestro derecho a decirlo. Uh-huh. Supuestamente adjudicado a Voltaire, y él lo pone en duda. Así que yo os paso la bola. No lo dijo Voltaire, es verdad. ¿Lo dijo? No lo dijo. ¿Lo dijo? No, pero no, no, pero no qué sabemos, bonita no. frase. Pero es muy bonita, es muy bonita. Qué bonita frase. Y qué presente la tienen que tener algunos. Qué poco se parece a la que soltó Luis XV, ¿verdad? Después de mí el diluvio, que se atribuye a Luis XV. Exacto. Es una frase que resume muchísimas cosas sobre cómo debe ser este mundo, y sería mucho mejor si se pusiera... Pero Luis XV compró la isla de Génova y... Uy, de la isla de Génova. Se lo compró a los genoveses, pero fue Córcega lo que compró, y gracias a eso Napoleón Bonaparte pudo ser líder cuando la época de Francia. Pero cómo tenía que ser este señor para decir eso, ¿eh? ¿Sí? Después de mí, el diluvio. Sí, está. Pues lo que le gustaría a muchos de los que hablan del 2012. Sí, ¿verdad? Bueno, bueno. Todo este tipo de gente quiere que mueran todo el mundo. Sí, claro. Más de un emperador. Por ejemplo, el emperador amarillo hizo algo parecido. Sin yo nada. Y después de la tertulia llega el buscador, pero antes despedimos a nuestros contertulios de esta madrugada. Los despedimos algunos hasta el sábado. Jesús Gallejo. Muy bien, pues hasta el sábado. Y el domingo por la noche estarán aquí de nuevo con nosotros Manuel Carballar y Lorenzo Fernández. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta la semana que viene. Un placer, como siempre. El buscador. Es Martín Espósito. Muy buenas, Martín. Hola, muy buenas. Que ya estás preparando Halloween, ¿no? Pues sí, eso parece. Como hemos hablado poco de ello, ¿verdad? Pues un poquito más para comenzar hoy, porque se ha publicado un decálogo de consejos para los internautas. Bueno, ya sabéis, siempre se publican, las empresas dan a conocer estos estudios, ¿no? Aprovechan para darse a conocer, para meter su noticia, información en los medios de comunicación. Bueno, tampoco dice nada del otro mundo este decálogo de ontinet.com, en el que se habla de atención, porque cada vez hay más promociones, concursos, aplicaciones, concretamente en torno a esta celebración. Celebración que aquí cada vez va ganando más adeptos, Halloween. Pero vamos, que en países como Estados Unidos hay tradición, por ejemplo, de mandarse postales. De los que habla este decálogo, que bueno, aquí yo hasta ahora no he recibido postales en Halloween. Pero bueno, atención si recibís postales temáticas, porque dicen que a veces el remitente es desconocido y el fin último de esa carta, de esa postal, no es nada lícita. Bueno, también atención, felicitaciones y atención, porque hay peligro de secuestro de tu cuenta, de correo electrónico, de tus redes sociales, incluso de infectar el ordenador o de los ordenadores de tus amigos, de tus contactos. Bueno, pues ahí está ese aviso ante la llegada de Halloween. Y la neutralidad en la red sigue siendo tema de debate y tema objetivo a conseguir, por lo menos. Nos ponemos un poco serios, sí, volvemos a sacar el tema de la neutralidad en la red, porque esta semana se conoció una carta dirigida desde China a Estados Unidos. El objetivo es mantener un entorno de Internet bueno para salvaguardar el interés público. Son palabras del portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores chino, Jiang Yu. Vale, interés público. Para salvaguardar el interés público, por tanto, ¿qué podemos hacer? Censurar, impedir que se acceda a ciertas páginas. Lo conocen como el Gran Firewall de China, que bloquea el acceso a muchos servicios de compañías de Estados Unidos a través de Internet. Y Estados Unidos, ya sabéis, se ha quejado en varias ocasiones, concretamente ante presiones a empresas como Google, que ha dicho que se ha visto atacada por ordenadores y cuyo origen se halla en China, y que ha provocado que Estados Unidos proteste de esta manera ante China, que le ha devuelto la pelota diciendo que van a hacer lo que el interés público pues diga o dicte. Estamos dispuestos a trabajar y comunicarnos con los países para promover el sano desarrollo de Internet, dice el Ministerio de Relaciones Exteriores en su carta. Yang Yu, el ministro, dice que no aceptaremos en cualquier caso la excusa de la libertad de Internet para interferir en las prácticas internas de otros países. Bueno, vamos, que van a continuar haciendo lo que han hecho hasta ahora. son importantísimos en Alemania, pero también tienen extensiones en otros países del mundo. Tuvieron mucho que ver, además, en los primeros años de desarrollo de Wikileaks. Tuvieron mucho que ver con Daniel Dotcheberg, que es el que después fundó OpenLeaks, el enemigo de Julian Assange, primer amigo, portavoz de Wikileaks y después enemigo. Pero muchas de sus primeras jornadas de trabajo, de sus primeras jornadas de rebeldía ante el mundo en el que se encontraban, tuvieron lugar en el Chaos Computer Club. Uh-huh. Efectivamente, aún las aguas siguen turbias después de conocerse esa denuncia del colectivo de hackers de Chaos Computer Club, y continúa porque en aquel caso el escándalo, como sabéis, relaciona al gobierno alemán con programas espías distribuidos masivamente en los ordenadores con el fin de monitorizar el uso de la red de los ciudadanos. Pues después de este capítulo hemos conocido la intención de la Unión Europea de hacer algo parecido. Bueno, el titular es un poco sensacionalista. En realidad, ADS Lezone se hace eco de la noticia real, y es que el europarlamentario italiano Tiziano Motti es el responsable de promover o de tratar de poner en marcha una medida orwelliana con el fin de salvar la integridad de los menores. El objetivo pasa por instalar en cada PC una caja negra que alerte a las autoridades de toda la actividad ilegal. Bueno, tendrá que informar de toda la actividad para luego ver si es ilegal o legal. Pero bueno, en cualquier caso, esta caja negra se trataría de detectar únicamente la actividad ilegal que se realice desde ese ordenador, especialmente aquellas que tengan que ver con abusos de menores. En un comunicado emitido el domingo, el Ministerio del Interior negó que el software, por cierto, retomando la noticia del Chaos Computer Club, Alemania ha dicho que no, que el software no ha sido utilizado por la Oficina Federal de Policía Criminal, por cerrar ese capítulo. Aunque no descarta que autoridades de Baviera, allá por 2007, que algunos estados hubieran podido utilizar este software, que, atención, podría haber activado la cámara en remoto o incluso el micrófono. Vamos, uh-huh. Tú estás en tu casa tan tranquilo y te están escuchando allí en CNI, aquí en España, ¿o no? Reclamaciones, el mundo de las reclamaciones a las operadoras telefónicas y operadoras de Internet, que siempre es un proceloso mundo en el cual es difícil moverse, y muchas veces nos quedamos con las ganas de llegar a una conclusión. Y que han aumentado, uh-huh. Que siguen en alza. Pues nada más y nada menos que 30,4% aumentaron el primer semestre de 2011 con respecto al año anterior. Son más de 20.000 quejas las presentadas, según datos de la Oficina de Atención al Usuario de Telecomunicaciones, a los que tuvo acceso Europa Press y que dio a conocer esta semana. Y por operadores, el mayor número de reclamaciones fueron para ya.com, como sabéis, empresa de Orange, seguida de Ono. Por servicios, los de telefonía móvil son los que acumularon el mayor número de reclamaciones, el 53% del total, seguidas de las quejas por acceso a Internet, y un 16% las quejas relacionadas con paquetes de voz y datos, y el resto telefonía fija, un 12%. Nos quejamos mucho, pero muchas veces con razón, ¿eh? Bueno, una cosa de la que nos quejamos algunos y que pensamos que quizá no es del todo bueno para la vida, para nuestro desarrollo, para nuestra sociabilidad, el mundo de Internet y de los amigos, de esos listados con amigos que algunos tienen en Facebook, 200, 300, 400, cuando uh-huh. Lo difícil que es tener dos o tres de verdad, ¿no? Que no es difícil, que es fácil. Sí. De hecho, puedes tener 3.000, 4.000, 5.000. De no, verdad, digo ya dos o tres no de verdad. Sé. Claro, eso, claro, eso. Claro, claro. Por eso te digo que de mentira, en Twitter hay una manera de conseguirlos automáticamente. Sí. Empiezas ahí a acumular. Sí. Y luego... Pero eso no son amigos, mira, son seguidores, son followers. Claro, son followers. Pero sí. Pero amigos... En Facebook son amigos y se denominan amigos. Ahí sí. Ahora ya también puedes suscribirte, ¿eh? Desde hace un tiempo a esta parte te puedes suscribir. Y ajá. Hay suscriptores. Ya tienes suscriptores a tu revista personal, a tu ascensor. Mira, Marian se ríe. Pues nada, acabamos con esta noticia que hace referencia a los amigos virtuales que tenemos en las redes sociales. Se tratará de un OAX. El caso es que hay una investigación realizada por expertos de la Universidad College de London, publicado en Proceedings of the Royal Society B, en esta revista especializada, que concluye que las redes sociales podrían incrementar el tamaño de las zonas cerebrales partícipes, las relacionadas con la emoción y la sociabilidad. Uh-huh. Tiene sentido, por ejemplo, la explicación publicada en elmundo.es, ¿vale? Habla Joaquín Ojeda, neurólogo del Hospital Universitario Infanta Sofía de Madrid. Dice que, por ejemplo, si te acostumbras a memorizar todos los días

Pues a don Francisco Ayala yo le hago solamente una pequeña llamada de atención, que si las cosas le siguen yendo igual de bien, que se acuerden los científicos españoles y hagan una donación también aquí, que les va a venir fenomenal. Por supuesto que sí, pero una gran labor de Francisco Ayala, toda una vida dedicada a la ciencia, reconocidísimo internacionalmente, uno de nuestros grandes científicos, que destacamos en esta ocasión por esa aportación que ha efectuado a la Universidad Pública Norteamericana. Ganadores del libro de Jesús, Pedro Manuel Girón y Rafael Flores Pérez. Os quedáis en la sintonía de Onda Cero Radio. Llegan las noticias y después José Luis Salas hasta las 6 de la madrugada con No Son Horas. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias, Silvia. Hasta el próximo fin de semana.